La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Es viernes 25 de noviembre, por delante un día nuboso, sin precipitaciones, pero con viento del noroeste que alcanzaremos rachas de hasta 40 kilómetros hora según la previsión de Vicente Bordonado. La máxima será de 21 grados y ahora tenemos 16,3 según el termómetro de Teleelch. Hoy es ese día, el día de la eliminación de la violencia sobre las mujeres y niñas, el día en el que debemos pensar por qué algunos hombres pegan y matan a sus mujeres, por qué algunos jóvenes piensan que controlar a su pareja y los celos son una muestra de amor y cariño. El machismo convierte a los hombres en monstruos que gritan y pegan, la falta de una educación igualitaria lo contagia y el alcoholismo y las drogas lo convierten pues en auténtico terrorismo. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. 38 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de año por sus parejas o exparejas y en este día miles de personas saldrán a la calle para dibujar esa puerta violeta, para combatir la violencia machista y conseguir esa sociedad igualitaria. A las 7 de esta tarde de este viernes en la Plaza de Baix, la coordinadora feminista ha convocado una concentración en la que participará el equipo de gobierno. Reclaman reforzar la prevención en los centros escolares tras conocer que las agresiones sexuales de menores se ha cuadruplicado durante el pasado año en la Comunidad Valenciana, según los datos de la Fiscalía del Menor. Además del día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, hoy tenemos más cosas, más asuntos que contarles. La vieja campana de la iglesia de San José, la más antigua que tenemos en Elche, conocida como la de San Jeroni, ha sido retirada por el mal estado del yugo ante el peligro de desprendimiento. Una empresa especializada tendrá que sustituir el yugo por otra de madera más resistente para que vuelva a repicar, formando parte de nuestro paisaje sonoro como bien de interés cultural. Y ya hay fecha para lanzar el castillo de fuegos artificiales de fin de fiestas que no se pudo lanzar el pasado 15 de agosto porque se celebró la Nit de l'Alba. Así que el castillo será lanzado el 28 de diciembre, el día de la carrera de canto, la romería y de la romería tras el hallazgo de la Virgen de la playa del Tamarit. Será a las 10 de la noche desde el puente del ferrocarril, así lo anunció ayer el alcalde. Y la tasa turística ha sido aprobada, fue aprobada ayer en les Corts Valencianes con muchas críticas por parte de la oposición y también con el rechazo de la patronal de la hostelería, una tasa que deberá ser aplicada por decisión de los ayuntamientos. El alcalde Carlos González ya ha asegurado que en Elche no se va a aplicar, a pesar de que su socio de gobierno, Compromís, sí está a favor de esa tasa. Y el nuevo entrenador Pablo Machín aseguró durante su presentación ayer en el Estadio Martínez Valero que tiene la fórmula para comenzar a ganar los partidos. Veremos si tiene razón. La Glorieta con Rosmar y Alonso. I was Pues la campana de la iglesia de San José fue retirada ayer de lo más alto del campanario de esta iglesia para su restauración. Se trata de la más antigua de Elche y es bien de interés cultural desde 2018, como todas las campanas góticas de la Comunidad Valenciana. Data del siglo XV, sobre 1475, por el tipo de mayúsculas y minúsculas que tiene grabadas. En un principio estuvo ubicada en la capilla del Hospital de la Caridad, en lo que ahora es la Casa de la Festa. Luego se trasladó al Hospital del Cristo de la Salud, en la Corredora, para llegar al Hospital del Antiguo Convento de San José, donde ha permanecido hasta ayer. Este año la campana tuvo que ser bloqueada al detectarse un deterioro considerable de su yugo o contrapeso de madera, que la sustenta por el peligro de desprendimiento. Al tratarse de un bien de interés cultural, se han necesitado los permisos de consellería para poder acometer su reparación. Debido al avanzado estado de deterioro del yugo, se tendrá que sustituir por uno de madera nuevo, mucho más resistente. Y lo hemos dicho, el 28 de diciembre se lanzará el castillo de fuegos artificiales que tuvo que suspenderse para celebrar la Nit del Alba de forma insólita el 15 de agosto. Debido a esas condiciones climatológicas que sufrimos el 13 de agosto. El castillo se sacrificó por la alborada y ahora el equipo de gobierno lo recupera antes de que acabe el año. El alcalde anunció ayer, durante la presentación de la revista Soc per a Elche de la Sociedad Venida de la Virgen, que se lanzará a las 10 de la noche desde el puente del ferrocarril el próximo 28 de diciembre, el día de Cantó. Hoy darán más detalles de si se va a permitir bajar a la ladera del río para contemplarlo. De hecho, el castillo de fuegos artificiales es un auténtico espectáculo y un regalo para las fiestas de la Venida de la Virgen de este año, que cuentan como pregonera con la locutora Reme Sanz, a la que tendremos hoy aquí sobre las 9 menos cuarto en el programa La Glorieta. Y además, ayer se aprobó en Les Corts la tasa turística, aunque luego será cada ayuntamiento el que deberá decidir si se aplica o no. El alcalde lo ha dejado claro, Elche no se va a adherir a esta tasa, ni este año ni en 2023, porque quieren apoyar a este sector para que se pueda recuperar económicamente. Así lo dijo el alcalde Carlos González. El gobierno es no aplicarla en nuestra ciudad en 2022 y en 2023 como una medida de apoyo a un sector, el sector turístico, que es fundamental para la economía de la ciudad y que en este momento todavía está en fase de recuperación. Por lo tanto, con el máximo respeto al criterio del legislador, a las Cortes Valencianas, pero siendo conscientes de que es una decisión finalmente que se ha de adoptar por el municipio, anunciamos que no vamos a aplicar la tasa turística, algo que... Pues su socio de gobierno, Compromís, no opina lo mismo. Y también ayer se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, una nueva normativa que ha sido aplaudida por la portavoz de Compromís, Esther Díez. Territorio que sufrimos especialmente esas consecuencias del cambio climático, particularmente en nuestro municipio, en Elche, que está asentado sobre una zona semidesértica y, por tanto, que se apruebe esta norma es especialmente importante. Y en una semana, el próximo jueves 1 de diciembre, llegará la Navidad a Elche con el encendido de luces. El tradicional acto de encendido será en la Plaza de Baix a las 7 de la tarde y, además de inaugurar las luces navideñas, tendrá lugar el tradicional concierto de Navidad a cargo de la Escolanía y el Coro Juvenil del Misteri. Iciar Martínez nos cuenta hoy más detalles de esta noticia. Muy buenos días, Iciar. Buenos días, Ros. La Navidad llegará a la ciudad el próximo jueves, 1 de diciembre a las 7 de la tarde, que será cuando se encienda el alumbrado navideño. En Plaza de Baix tendrá lugar el encendido oficial en un acto en el que también participará la Escolanía y el Coro Juvenil del Misteri d'Elx, quienes darán su tradicional concierto de Navidad. Junto a las luces del centro se iluminarán las del resto de barrios y pedanías, y este año a las calles habituales se suma la iluminación de la calle Cristóbal Sanz, también la Plaza Madrid, el Parque de Andalucía y San Bartolomé de Tirajana en Arenales. En total, más de 200 arcos de luces en 30 calles, más de 1 millón de luminarias LED y hasta 30 elementos de decoración navideña en 3D. Las luminarias de este año serán LED para reducir el consumo, pero además se reducirá el horario de iluminación. De lunes a jueves las luces estarán encendidas de 6 a 11 de la noche y viernes y fines de semana estarán encendidas hasta la 1 de la madrugada. Aunque eso sí, los días de Nochebuena, Nochevieja y Reyes permanecerán hasta las 3 de la mañana. Con estas medidas se espera reducir el consumo energético un 30% y para las luces navideñas la Concejalía de Fiestas ha invertido más de 161.000 euros, unos 40.000 euros más respecto a 2021. Pues gracias, Iciar, pero el encendido de las luces de Navidad no es el único acto tradicional, porque este año se va a llevar a cabo de nuevo la feria y el mercado navideño en el Paseo de la Estación. Se abrirá el 5 de diciembre a las 6 de la tarde. El mismo día se inaugurará el Belén de la Glorieta y luego se celebrará el pregón en el Gran Teatro a cargo de María T. Bolívar, la presidenta de la Asociación de Informadores de Elche. Además, el 17 de diciembre será la cabalgata de Papá Noel a las 6 de la tarde y el cartel que anuncia la Navidad en Elche de este año es obra de Vicente Javier Poveda. Cambiamos de asunto y hablamos de inversión pública. En la Ronda Norte continúan los trabajos de reasfaltado. Se habrán fijado los conductores si pasan por ahí. Sobre 4 kilómetros lineales en una de las principales vías de la ciudad que soporta un gran volumen de tráfico a diario. Al mismo tiempo se están llevando a cabo trabajos de asfaltado en la avenida de la UNESCO y la mejora de la señalización en la zona. Estos trabajos son compatibles con el tráfico diario y superan los 800.000 euros de inversión, según dijo ayer el alcalde. La Ronda Norte forma parte del anillo periurbano de la ciudad, es decir, es una de las principales vías de circunvalación de la ciudad. Tiene un tráfico, soporta un tráfico diario superior a los 20.000 vehículos. Y por eso esas obras pues, se han llevado a cabo de forma que no entorpezca esa circulación. Y también tenemos que hablar del Pan del Bimilenari, porque se van a llevar a cabo ahí dos importantes actuaciones en 2023, según anunció el alcalde. La mejora de su estética y del vallado del puente como consecuencia del deterioro sufrido en estos 20 años. Y por otra parte, se realizará la actuación definitiva que quiere poner fin a los socavones que han ido apareciendo. Según el alcalde, el pliego de condiciones ya está redactado y muy pronto saldrá a licitación. Por el momento se han realizado obras de choque para garantizar la seguridad vial en la rotonda hasta el inicio de la actuación definitiva. Está presupuestada con cargo a los recursos municipales y la prioridad en este momento es resolver el problema que tenemos, el problema que acontece en la rotonda y que cuando se pone de manifiesto genera problemas de seguridad vial evidentes. Por lo tanto, la prioridad no es la financiación, la prioridad es la ejecución de la obra, resolver el problema y garantizar la seguridad vial. Bueno, seguimos con más inversión pública, con más declaraciones del alcalde, porque el gobierno local dijo que quiere dar un impulso definitivo al proyecto de regeneración urbana de este barrio y por eso ha propuesto al secretario general de Agenda Urbana del Ministerio licitar la redacción de los proyectos y ejecutar los próximos 5 bloques de manera simultánea. Nos cuenta la noticia de la reunión del alcalde con responsables del ministerio para avanzar en el barrio de San Antón, nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Ros. El Gobierno local espera dar un paso definitivo y acelerar el ritmo de ejecución del proyecto de regeneración urbana del barrio de San Antón. Actualmente están en marcha las obras del cuarto edificio que se prolongarán a lo largo de 2023, pero al mismo tiempo ya se trabaja en los siguientes. El alcalde se reunió el miércoles en Madrid con el secretario general de Agenda Urbana, a quien le propuso acortar plazos y ejecutar los próximos 5 bloques de forma simultánea con 373 nuevas viviendas. Esto significa licitar la redacción de los proyectos y llevar a cabo las obras a la vez, ya que cuentan con suelo suficiente debido a que en 2023 se demolerán 4 de los bloques en el barrio. La inversión superaría los 30 millones de euros. Este mismo planteamiento quieren trasladarlo ahora a la Generalitat Valenciana, que es otro de los actores principales de este gran proyecto de regeneración urbana, que según el alcalde es uno de los más importantes a nivel nacional. Y el Partido Popular, el Grupo Municipal, presentó ayer en rueda de prensa una enmienda a la totalidad, en las enmiendas que va a presentar a los presupuestos de 2023. Dice que habrá una enmienda a la totalidad y 70 parciales por un total de 3 millones y medio de euros. El PP califica los presupuestos del equipo de gobierno de irreales y antisociales. Escuchamos al portavoz adjunto, José Navarro. Ha recortado de forma flagrante en este documento. Y por otro lado, y por tercer lado, plantear unas enmiendas para poner en el centro de la acción también la cultura en nuestro municipio, uno de los ejes fundamentales de nuestro proyecto, del proyecto Elche. La cultura como estandarte de esta ciudad que rebosa de cultura, lo hacen las entidades, lo hacen los particulares, lo hace el enorme patrimonio con el que contamos, se tiene que ver reflejado por parte del equipo de gobierno, por parte del documento más importante de toda la legislatura, como es el presupuesto municipal. Un presupuesto que focalice. También han presentado otras propuestas como crear un cheque bebé o un banco de alimentos. Loli Serna. Una cosa que nos parece muy importante, que defendimos en una moción durante esta legislatura, que es el cheque bebé. Luego nos parece muy importante una partida que también ha desaparecido, que es la de accesibilidad, tanto en espacios sociales como en espacios públicos. Volvemos a solicitarla. Y los nuevos juzgados de Elche, que ha aprobado el Consejo de Ministros, se pondrán en funcionamiento a partir del año que viene, tanto el contencioso administrativo como el de violencia sobre la mujer. Desde el Colegio de Abogados de Elche han valorado muy positivamente la creación de ambos juzgados porque aseguran van a agilizar los trámites y mejorarán la atención a los ciudadanos. Y por otro lado, la Fundación Salud Infantil y el Ayuntamiento han puesto en marcha un servicio gratuito para asesorar a madres, padres y menores en el proceso de divorcio. El concejal de Derechos Sociales, Mariano Valera, la edil de Educación y el presidente de la Fundación presentaron ayer esta iniciativa que busca promover la felicidad de los más pequeños tras una ruptura y contribuir a resolver conflictos de una forma sana. Escuchamos a Mariano Valera. Deciden pues comenzar el proceso de separación, pues que sea una separación positiva, porque al final quien vive en primera persona, aparte de los padres y madres, esa separación, quien lo vive son los niños y niñas, y si es de una forma positiva, pues repercutirá positivamente en ese crecimiento, en ese desarrollo del niño y niña de manera feliz. Y el próximo jueves, 1 de diciembre, se celebrarán unas jornadas para concienciar acerca de la necesidad de aplicar medidas sostenibles para crear ciudades más verdes y menos contaminantes. Presentó ayer las jornadas la portavoz de Compromís, Esther Díez. Ciudades como Grenoble, como Valencia, como Donostia, demuestran que hacer una ciudad verde es viable si hay determinación política, si se cuenta con una estrategia clara, si las medidas son de envergadura y si se aplican a un ritmo ágil y se cuenta también con los profesionales por una parte y a su vez con la sociedad civil implicada en todo este proceso. Pero para hacer de esta ciudad pues una zona verde hay que cuidar el pulmón que tenemos, el palmeral. Mañana sábado se va a celebrar en el Hort de Felip, en el Raval, la primera fiesta del palmeral, organizada por muchas asociaciones como la de Palmereros y la de Bolén Palmeral. Habrá muchas actividades, campeonatos de trepa, exhibiciones de palma blanca, talleres de pintura y arte, la exposición de las fotografías seleccionadas por el jurado en la primera edición del concurso Luces y Sombras del Palmeral, charlas y otras actividades con motivo del 22 aniversario de la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. Escuchamos a Susi Gómez, presidenta de la asociación. Pues esto empezó con, con una propuesta de APELT de organizar el concurso de trepa que organizan, sabéis, anualmente por las fiestas de agosto, de pasar la fecha, de cambiar la fecha a la conmemoración del aniversario de la declaración de Palmera como Patrimonio de la Humanidad y organizar entre Bolén Palmeral, que sabes que cada año organizamos alguna actividad relacionada con los huertos y con el palmeral, pues hacerla más grande con participación de otras asociaciones para darle un mayor importancia a esta fiesta que consideramos que se queda siempre como pobre dentro de las actividades que se organizan en el municipio. Y en el Centro Cultural de las Clarisas hay una exposición que merece la pena ver. Son 15 esculturas del artista peruano Roy Legar, realizadas con madera de palmera. Una muestra que se ha organizado con motivo del 22 aniversario de la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad, pero también es un homenaje al escultor peruano que falleció el pasado mes de junio a los 71 años de edad. Su amigo Vicente, ayer en la exposición, contaba cómo ha reciclado la madera de la palmera. Toda esta madera que veis aquí está salvada de acabar siendo triturada. Estas maderas que vemos aquí nos hubiera costado a nosotros 90 euros la tonelada el triturarlo. Pues Roy la rescató con mi ayuda y hace estas maravillas. También la concejal de Cultura, Marga Antón, habló de la calidad de este escultor. Ha sabido extraer la fuerza de la materia con la que realiza sus obras en un baile poético con ellos, en armonía con su propia naturaleza, buscando y consiguiendo el resultado que podemos ver hoy. Y en clave de sucesos, la policía local detuvo a dos menores por sacar mobiliario del interior del colegio Miguel Hernández en el barrio de Los Palmerales. El pasado domingo, una ciudadana alertó de la presencia de tres personas que sacaban mesas y sillas del centro educativo. Cuando llegaron, los agentes encontraron a dos de ellos fuera del colegio y a un tercero pasando los muebles por encima de la doble valla de 3 metros de altura. También observaron desperfectos en el interior y pudieron recuperar el resto de los enseres extraídos que habían trasladado y tapado en un solar cercano. Uno de los menores de 13 años fue entregado a sus padres y los otros dos de 15 y 17 fueron arrestados y trasladados a las dependencias policiales. Y por otro lado, el Departamento de Salud del Hospital General de Elche dice que diagnostica cada año 250 casos nuevos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La patología se aborda de manera multidisciplinar y mediante una visión integral. Profesionales de neumología y rehabilitación han elaborado un vídeo para la ciudadanía sobre la EPOC, con información, consejos saludables, prevención con motivo del Día Mundial de esta enfermedad crónica. Y este domingo volverá la Marea Rosa a llenar de energía a todas esas mujeres que han sufrido o padecen cáncer de mama. La carrera de AMACMEC dará su pistoletazo de salida a las 10 de la mañana desde el Paseo de la Estación. Todavía se pueden comprar los dorsales en la sede de AMACMEC, ubicada en la calle Olegario Domarco Seller, en Carrús, y en distintos establecimientos adheridos al evento. Es una de las carreras solidarias más populares de la ciudad. Y por último, les decimos que se ha aplazado la representación de la obra de teatro Ser o no ser en el Gran Teatro. Ayer por la tarde, desde el Gran Teatro, desde Cultura, se informó que la representación de la obra Ser o no ser ha sido aplazada por problemas de salud de su director y protagonista, el actor madrileño Juan Echanove. La función estaba prevista para hoy viernes a las 8 de la tarde. Desde el Gran Teatro se está trabajando con la compañía Okapi Producciones para buscar una nueva fecha a fin de que los ilicitanos puedan disfrutar de esta adaptación teatral de la película homónima, un clásico del séptimo arte. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Sky. te pierdas el Black Friday en Wallscar Multimarca de Grupo Paredes Automoción. Toda la semana. Consigue el coche de tus sueños con las mejores condiciones. Ven y descubre nuestros precios especiales en nuestras instalaciones de Alicante, Elche y Orihuela. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Black Friday en Wallscar con las mejores ofertas. Sigue todo el Mundial de Qatar en Teleelch Radio Marca, en el 101.4 FM. Con especial atención a las retransmisiones en directo de todos los partidos de la selección española de fútbol. Sé una de las marcas patrocinadoras que apoya nuestra selección. Colaboran Paquito Rentacar, Marcos Automoción, AN Dental, Pilsen Restauración y Grupo Serrano Automoción. 5 minutos para llegar a las 7:30 y es tiempo de la información deportiva. Hoy Paco Gómez nos va a resumir lo que dijo ayer el nuevo entrenador Pablo Machín durante su presentación en el estadio. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Pablo Machín fue presentado ayer en el Martínez Valero como nuevo técnico blanquiverde. La gran esperanza blanca para conseguir una permanencia que este curso se ha complicado sobremanera. 14 partidos, colista, ni una sola victoria y a 8 puntos de la salvación. Pero Machín tiene la fórmula mágica y es que ya la utilizó para conseguir la salvación del Girona. El propio Machín lo reconocía. Mi oportunidad me la tuve que ganar en una situación muy, muy parecida a esta. Yendo a Girona cuando estaban últimos a 13 jornadas y había una diferencia de 8 puntos también, ¿no? Y al final conseguimos sacarlo. Eso quiere decir que sé la fórmula mágica para sacar al Elche de la última posición. Pues también creo que soy una persona bastante sensata y la fórmula no es exacta y cada club es diferente, ¿no? Pero lo que sí sé es que la clave es el trabajo, el convencimiento, por supuesto, porque creo que el Elche tiene mejor plantilla de lo que está demostrando hasta ahora y mi función es ayudarles, ¿no? Ayudar a sacar el máximo rendimiento, a que seamos un equipo competitivo, sabiendo que los protagonistas realmente son ellos. Yo no tengo la varita mágica, pero sí que sé que les voy a ayudar y estoy completamente convencido de que vamos a conseguir ser un equipo competitivo, que es el primer paso para poder cumplir cualquier objetivo, que tampoco creo que tenga que ser muy a largo plazo, porque creo que hasta ahora ya ha habido suficientes frustraciones y creo que... Pues frustraciones aparte, desde luego viene con un mensaje ilusionante. Es el mayor reto de su carrera. Repitió en muchas ocasiones que hay mucho margen de mejora, sobre todo en el aspecto físico, anímico y táctico. Ha dejado claro que no va a llevar al equipo a la guerra sin escudos. Es decir, que no va a intentar jugar con su sistema sí o sí. Se adaptará a los jugadores más que imponer su estilo. Y ha dejado claro que los futbolistas tienen que dar un paso al frente porque llevan un escudo que representa a la ciudad y también al club en este año del centenario. Dejó claro que solo ha firmado una temporada hasta final de campaña, que le gustaría seguir, pero que desde luego se la tiene que ganar. Ese es Pablo Machín, el técnico que se lleva a los futbolistas el próximo domingo al complejo Oliva Golf Resort para estar allí una semana intentando exprimir, como él ha dicho, a los jugadores y llegar en las mejores condiciones a los dos partidos oficiales, el de la Copa contra el Guadalajara el 20 de diciembre y la reanudación de la Liga el 29 de diciembre en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca. Con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, comenzamos una jornada marcada por el paso de un sistema frontal de origen atlántico desgastado y para el fin de semana se impondrá una dorsal anticiclónica para garantizar la estabilidad atmosférica. De momento, durante esta madrugada, temperaturas nocturnas que en la ciudad han bajado en la estación meteorológica de Telaelch hasta los 15 grados, mientras que en el sur del Camp de Elche hemos alcanzado valores en torno a los 10-11 grados. Para hoy y hasta las horas centrales del día, paso de abundante nubosidad, sin precipitaciones. Por la tarde, apertura de grandes claros con tendencia a cielos poco nubosos o despejados. Se activará el viento de noroeste, en calma, puntualmente flojo por la mañana, ya por la tarde con la cola del frente moderado, con rachas que incluso podrían superar los 40 km por hora. Y durante el fin de semana, con una dorsal anticiclónica, estará garantizado el avance de una masa de aire templado y, por lo tanto, la estabilidad atmosférica con ambiente soleado. De hecho, mañana sábado tendremos predominio de cielos despejados, apenas veremos alguna nube aislada, viento en calma por la mañana, flojo de componente sur a partir de mediodía, temperaturas máximas en torno a los 21 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 12 grados. El domingo veremos algo más de nubosidad de tipo alto, viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el viento flojo de suroeste que nos va a dejar temperaturas más elevadas, máximas próximas a los 23 grados, sin embargo las temperaturas nocturnas no bajarán de los 14 grados. El lunes nos llega otro frente atlántico desgastado que aportará nubosidad sin precipitaciones y sobre todo viento de noroeste con rachas de hasta 60 km por hora. A partir del lunes el descenso de las temperaturas estará asegurado y ya durante toda la semana y para el mes que viene temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos. Si tienes un problema de salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia sin necesidad de desplazarte. El 85% de nuestros pacientes están muy satisfechos. No lo dudes. Si buscas calidad y confianza, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal, te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario, pues que lo tiene todo. Incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. Amanece en la ciudad con Luz Casal. Los cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión. Dejaron paso a la indiferencia y decepción. Ya sé que era parte de un acuerdo efímero. Quiero ver del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad que en mí se quiera instalar. Imágenes de ti, de mí, son tan intensas y reales que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportar la situación de un juego con final previsto entre tú y yo. Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad. Quiero ver brillará, se llevará la soledad. Quiero ser en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Esta semana conocimos que el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno valenciano han logrado llegar a un acuerdo para rebajar el incremento del caudal ecológico en el Tajo. Un acuerdo que ha sido aplaudido por el alcalde y que está siendo muy criticado por el Partido Popular y por el representante de los regantes, Ángel Urbina, que en este mismo programa lo calificó de chapuza política, que se ha adoptado sin ningún informe técnico y que no va a evitar reducir el trasvase en más de 80 hectómetros cúbicos al año. Pues bien, hoy tenemos con nosotros al presidente de la Comunidad de Riegos del Levante y vicepresidente del Sindicato Central de este acueducto, Tajo Segura, Javier Berenguer. Muy buenos días. Buenos días. Pues con usted, con el representante de los regantes del Camp de Elche, queremos hablar. ¿Cuál es la valoración que hace de este acuerdo? Bueno, vamos a ver, yo lo primero es, cualquiera puede entender que la situación que teníamos hasta que se ha llegado a ese acuerdo, que yo no creo que sea un acuerdo exclusivamente del gobierno valenciano, yo creo que esto ha sido algo es de todos, ¿no? Porque hemos estado luchando porque no se llegara a, sobre todo porque no, esa subida de caudales ecológicos no fuera automática. Y esto es lo que se ha conseguido ahora, de que de alguna forma, cuando llegue el año 26 y 27, no se suba de forma automática, de manera que se tiene que evaluar en qué situación se encuentra el río, que es lo que siempre, incluso los agricultores, le hemos pedido al Ministerio. Nosotros le hemos pedido eso, decir, oye, que nos habéis vendido que vais a ejecutar unas obras de modernización en Castilla-La Mancha, de la depuración de aguas en Madrid, que todos sabemos que no era el problema del mal estado del Tajo no era de los agricultores, era o es fundamentalmente por el mal estado de la depuración en Madrid. Entonces, esto es lo que siempre hemos pedido, oye, ejecutamos estas obras y después vemos en qué situación se encuentra el río. Yo creo que de alguna forma el propio ministerio lo que se ha dado cuenta es de que seguramente una vez ejecutadas estas obras el río pasará a estar en buen estado, porque es que lo que siempre hemos hablado, no se trata de subir caudales ecológicos para tener más agua ni para que haya más, de cara a la vista. Lo que se trataba era, y es lo que siempre nosotros no nos hemos quejado, a que el río esté en buen estado. No nos hemos quejado nunca, pero nosotros lo que siempre hemos dicho es que conforme está ahora mismo, que son 6 metros cúbicos por segundo, pues conforme está ahora mismo, y si encima hacemos esas obras, pues evidentemente el estado de las masas de agua va a mejorar. No haría falta, y por eso lo que yo quiero que quede claro es que para nosotros es muy importante, yo creo que todo el mundo lo entiende, yo voy a decir un símil, pero esto era estar muertos en el año 26, y esto nos da un respiro muy importante, porque desde luego, si esto fuera automático en el año 26, Mira, el otro día, lo que, como tú dices, se hablaba de 80 hectómetros cúbicos, porque son 31,5 de subir de 6 a 7 y luego 50 en la tubería manchega. Pero es que la tubería manchega ha estado aquí, no es de ahora, o sea, siempre ha estado. Con lo cual ese riesgo siempre lo teníamos. Entonces el venir aquí ahora a hacer un poco de demagogia de que vamos a perder 80, eso siempre ha estado, la tubería manchega siempre ha estado. Que se tenga que poner en marcha ahora, no sé si se va a poner en marcha automática o no se va a poner, pero siempre ha estado. Siempre han estado las tuberías de Demiel. O sea, todo ese riesgo siempre ha estado. Pero, desde luego, que esto no significa que nosotros estemos de acuerdo en que se suba de 6 a 7. Nosotros vamos a seguir peleando por que eso no suba. Porque tenemos informes técnicos, evidentemente, y los tenemos. Y esto no estamos de acuerdo. Ahora bien, que si te dan esa pequeña esperanza de decir, bueno, pues en vez de que perdamos, porque el subir a 8,65 sí que supone 100 hectómetros cúbicos menos, desde luego esto es el 50% del agua que estamos recibiendo y con esto poco podemos hacer. O sea que los cálculos de riesgos del Levante y del Sindicato Central están en que ahora con este acuerdo para 2026 dan un pequeño respiro a los regantes del Segura. ¿Y en cuánto se va a recortar? Bueno, es lo que hablamos. Si se sube a 7, que es lo que parece que se va a aprobar según las noticias que tenemos en el Consejo Nacional del Agua del próximo día 29, va esta propuesta, que se va a hacer esa comisión de seguimiento para en el año 26 ver en qué estado están. Pero claro, también tienen que cumplir ellos, porque tienen que ejecutar la modernización de regadíos de Castilla-La Mancha y tienen que solucionar los problemas de la depuración de Madrid, que creo que están en torno a 800 o 900 millones de euros. Todo esto hay que ejecutarlo. Por eso le decíamos al Ministerio, no, tú primero ejecútalo, porque muy seguros están ellos de que van a llegar a ejecutarlo. Estamos ya en el año 23 ahora mismo, o sea, ya van a tener que correr y ojalá que lo hagan y que entonces que lo hagan y que se demuestre que está la solución. ¿Qué pasará? Que se sube de 6 a 7. Esto supone 31,5 hectómetros cúbicos al año. Si se aprueba el plan de Cuenca del Tajo con ese incremento de caudal ecológico y no se hacen los deberes, ¿qué va a pasar en 2026? ¿Los regantes del Segura van a tener herramientas para poder llevar a los tribunales al ministerio y poder rebajar ese caudal ecológico? Por supuesto que sí. Totalmente, porque de hecho ya lo han puesto. O sea, si van a crear esa comisión de seguimiento, yo creo que esto tiene que ser, no puede ir en paralelo, tiene que ir de la mano también. O sea, o ejecuto las obras o yo no puedo subir el caudal ecológico, es lo que yo entiendo que tiene que ser. Y además nos va a dar también herramientas a nosotros para seguir defendiendo lo que siempre hemos defendido, de que el estado del agua, de las masas de agua, ahora mismo es la correcta. Y insisto, nosotros no vamos a votar a favor de los planes de Cuenca. Nosotros, el sindicato va a votar en contra. Tenemos una reunión el día, si no recuerdo, el día 27, en Fenacore, vamos a ver qué hace el resto de comunidades de regantes. Pero nosotros en el sindicato vamos a votar en contra. ¿Por qué? Hombre, desde luego, como digo, el que se haya producido este cambio es importante, pero si insistimos en que 6... es correcto, y vamos a seguir defendiendo los 6. Y en ello vamos a estar, porque los informes técnicos que tenemos defienden no 6, incluso que podría ser menos. Pero desde luego, lo que siempre hemos dicho al Ministerio es eso, que 6 es correcto, con lo cual subir 1. Pero, insisto, bienvenido sea ese acuerdo. Ese acuerdo ya sea por el Gobierno valenciano, sea por todas las presiones. Yo creo que aquí todos hemos tirado del carro y todo el mundo hemos defendido que no se podría hacer, no nos podrían machacar de esta forma. Y desde luego que bueno, seguiremos luchando defendiendo eso, que 6 es correcto. Bueno, esto es para 2026, son planes que intentáis corregir, modificar. ¿Van a continuar las movilizaciones o este acuerdo al que se ha llegado la suaviza? Bueno, también tenemos junta de gobierno en el sindicato el lunes y el lunes vamos a valorar, en la junta de gobierno del sindicato, vamos a valorar esta propuesta que se va a hacer en el Consejo Nacional del Agua y entonces, bueno, ahí veremos qué hacemos, ¿no? Sobre todo si, bueno, o vemos ya de seguir luchando judicialmente para que se mantenga esos 6 metros cúbicos o ver qué opciones tenemos, porque desde luego esto no significa que nos tengamos que callar. Llevamos 3 meses de trasvase cero, que el Ministerio también debería de ver, bueno, allí ahora mismo entendemos que no pueden enviar a lo mejor un, como claro, no estamos, estamos en nivel 3, que en nivel 3 es como máximo 20 hectómetros cúbicos, pero desde luego que el ministerio podría, sabemos la, bueno, el ministerio sabe la situación que tenemos y de cara a lo que vamos, ¿no? Con lo cual, bueno, esperemos que en algún momento dado que bueno, que tomen la decisión de enviarnos algo de agua, porque desde luego que planta está este año hidrológico se presenta bastante complicado. Eso es lo que le iba a preguntar. Como hay 3 meses de trasvase cero y se esperan 3 meses más de trasvase cero, no se está enviando agua para regar. ¿Qué tipo de restricciones son las que se han implantado en la comunidad de ríos de Levante, en los canales del Camp de Elche? Bueno, aquí esto nosotros, cuando finalizó el año hidrológico, el día 30 de septiembre, nosotros, como siempre, pues tenemos la suerte, entre comillas, de que tenemos el embalse de Crevillente y lo teníamos prácticamente a tope, porque hubo una rotura del trasvase en la última semana y no pudimos llenarlo a tope, como siempre, pero prácticamente a tope. Esto significaba, bueno, que tenemos una reserva ahí de en torno a 9 hectómetros cúbicos, que esto, bueno, nos da, es un 25%, más o menos, de lo que podemos utilizar nosotros en todo el año. ¿Qué restricciones hay? Pues también depende un poco de las zonas, porque ahora mismo no hemos tenido que tomar la decisión de repartir lo que tenemos, no tenemos más. Entonces, como pinta muy mal la cosa, pues desde luego que hacía muchísimos años que no se hacían unas restricciones tan importantes, pero bueno, ahora nos ha tocado hacerlas. Y estamos hablando, por ejemplo, que aquí en el canal se han hecho unas restricciones de 300 metros cúbicos por hectárea, pero hay otras zonas porque están en 240, 250, dependiendo un poco de la zona. Bueno, nosotros esto es lo que tenemos ahora. Nosotros ahora estamos peleando nuevamente por empezar a traernos agua de Rincón de León. También estamos ofreciendo el agua, hemos comprado toda el agua desalada, hacía tiempo que no comprábamos agua desalada y hemos comprado toda el agua desalada que podemos. El gobierno nos la ha subvencionado, que nos la han puesto a 32 céntimos el precio del agua desalada de Torrevieja. Que bueno, que esto es muy bonito, pero luego también hay que explicar que no son 32 céntimos, porque son 32 céntimos más subir el IVA, más subir las pérdidas, más el peaje, que se va en torno a 45 céntimos. Por eso la gente escucha 32 céntimos y dice, oye, ¿por qué nos cuesta a 60? Bueno, es que al final a nosotros ya nos está costando en torno a 45 céntimos el metro cúbico. Una cosa es comprar ese agua desalada, que va a ser cara, pero otra cosa es, ¿se está regando ya con ese agua desalada? No, pero si es que resulta que, bueno, eso es lo que la gente tiene que entender, que nosotros no utilizamos agua desalada directamente. No hay tuberías que nos llegue agua desalada. Nosotros permutamos el agua. No hay una tubería que llegue de Torrevieja al embalse de Crevillente ahora mismo. Está en proyecto el que se haga esa tubería para llevar el agua al canal del trasvase, pero ahora mismo no. Ha habido gente que incluso nos ha dicho, uy, es que se me están secando los limoneros por estar regando con agua desalada. Eso no es cierto, porque en ningún caso se está utilizando el agua desalada directamente. Nosotros lo que hacemos son permutas. Es el campo de Cartagena, que sí que tiene capacidad y tiene tuberías para utilizarla, y entonces permutamos por agua de trasvase, que al fin y al cabo es la misma. Lo que pasa es que evidentemente el precio no es el mismo. Claro, es el agua del trasvase que a ellos nos la cambian, porque sí que tenemos la tubería. Y esta semana hemos visto en el Senado cómo Carles Mulet ha puesto el grito en el cielo y ha calificado de escándalo, después de comparar una factura tras otra del 2021 a 2022, la factura del coste energético de los regantes valencianos. Dice que es una barbaridad el incremento que están sufriendo. ¿Eso también repercute en el regante? Sí, sí, por supuesto. Bueno, sí que es verdad que en las últimas, bueno, creo que el mes de octubre ha sido bastante bueno, porque el coste medio ha sido, bueno es, entre comillas, hablamos como igual que el acuerdo del trasvase. Estamos hablando de pagar el agua y la energía en torno a 2 o 3 veces lo que se estaba pagando normalmente, y se ha notado muchísimo. Entonces, evidentemente, nosotros el agua del Hondo, que es la que elevamos desde el río, tenemos muchas elevaciones, y esto sí que ha repercutido en unas subidas muy importantes. Ahora, bueno, hemos conseguido, se han hecho una serie de inversiones, que lo que hemos hecho ha sido automatizar esas elevaciones para intentar reducir los costes al máximo posible, con lo cual nos ha permitido, aunque el precio del agua está más caro que los, ya no este año, sino el año anterior, pues intentar abaratar lo máximo posible ese coste del agua, porque al fin y al cabo este año también vamos a tener que utilizar el agua del Hondo, porque no, evidentemente, si no tenemos agua de trasvase, vamos a tener que utilizar más agua del Hondo, y entonces, bueno, tendremos que hacer de alguna forma que este agua también no sea tan cara como debería ser, porque desde luego, por ejemplo, en el mes de agosto, que no estuvimos elevando nada de agua del Hondo porque era inviable totalmente, porque creo recordar que estaba el megavatio a 400 o 500 euros, ¿no? Ahora, pues bueno, ahora siempre está entre 150, bueno, ha llegado a bajar a 60, la verdad que hemos tenido buenos precios, pero desde luego que esta variabilidad no nos viene bien, porque claro, nosotros no podemos estar todos los días en base a lo que cueste la energía cobrando el agua, ¿no? Pues Javier Berenguer, no hay más tiempo para hablar de esos proyectos de futuro tan necesarios y urgentes que se necesitan poner en marcha. La desalobradora, los nuevos embalses para que venga el agua del Rincón de León, en fin, más tienen ustedes millones de euros del Ministerio para precisamente conseguir que esta zona sea autosuficiente en lo que se refiere al agua. Pero me gustaría terminar con una definición. ¿Qué futuro nos espera en el Camp d'Elx? Bueno, desde luego que esto sería el futuro del Camp d'Elx, ¿no? El acabar con estos proyectos y que fuera una realidad. Precisamente ahora, en salir de aquí, me voy a la comunidad que me reúno con el presidente de Sellasa para intentar agilizar lo máximo posible, porque bueno, el tema ambiental es un tema muy complicado por el tema de la planta regeneradora de aguas, pero bueno, tengo una reunión ahora mismo con ellos, tenemos una reunión tanto con el presidente de Sellasa como con el presidente de la Confederación para intentar agilizar al máximo posible el tema ambiental, bueno, el vertido, que es lo más complicado, pero bueno, vamos a ver si podemos intentar ir lo más rápido posible y poner en marcha lo antes posible este proyecto. ¿Y mientras tanto qué? Pues bueno, mientras tanto, mira, ahora si no pasa nada, la verdad que por desgracia ya llevamos un mes en estado de emergencia en la Confederación. Esto significa que estamos muy, muy por debajo de lo que sería normal, ¿no? Entonces, la última reunión en Confederación que tuvimos en el mes de octubre ya nos lo dijeron, que probablemente en el mes de diciembre estaremos en sequía, ya estaríamos dos meses consecutivos en estado de emergencia, con lo cual lo que se propondría es el poner en marcha el decreto de sequía. Esto evidentemente es lo que es que estamos en una situación muy mala, pero sí que necesitamos que se ponga en marcha este decreto de sequía, porque esto lo que va a permitir es que tengamos mucha más facilidad, por ejemplo, el conseguir cesiones de derechos con otras comunidades, que ya estamos trabajando en ello, y también la Confederación pondrá en marcha los pozos de sequía, que esto va a suponer evidentemente que bueno, que vamos a tener recursos, porque tienen que hacer algo, ¿no? Esto hacía ya desde el año en el año 17 ya sufrimos, a que si nos recordamos, 11 meses sin agua del trasvase, y la verdad que ahora espero que no lleguemos a eso, pero pinta mal, ¿no? Pero bueno, yo creo que si la Confederación, que ya se ha puesto a trabajar con las DIAs de estos pozos para poder ponerlos en marcha lo antes posible, pues bueno, estaríamos hablando de que a lo mejor podríamos contar con 40 o 50 hectómetros cúbicos adicionales. Evidentemente, el agua desalada, el precio es, la verdad que es inasumible, pero bueno, para estos momentos, desde luego, yo creo que todos tenemos que dar gracias de que está, ¿no? Porque si no tuviéramos el agua desalada, pero claro, como el complemento que siempre hemos dicho, el agua, las desaladoras son perfectas. Ahora, por ejemplo, ¿qué nos faltan? Porque no tenemos trasvase, porque están como está. Pero bueno, si se ponen en marcha los pozos y vamos tirando del agua desalada, pues bueno, al final conseguiremos por lo menos sacar adelante las cosechas que tengamos, además de todo el arbolado, intentar sacarlo adelante y desde luego esperar que este año sea un año bueno de nieve y que tengamos agua para la primavera. Pues gracias, Javier Berenguer. Gracias a ti. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Sigue todo el Mundial de Qatar en Teleelch Radio Marca, en el 101.4 FM, con especial atención a las retransmisiones en directo de todos los partidos de la selección española de fútbol. Sé una de las marcas patrocinadoras que apoya nuestra selección. Colaboran Paquito Rentacar, Marcos Automoción, AN Dental, Pilsen Restauración y Grupo Serrano Automoción.

que dibujé una puerta violeta en la pared. Y al entrar... Pues hoy en el programa La Glorieta hablaremos de la violencia machista, de la violencia de género, con las responsables de la Coordinadora Feminista que han convocado para esta tarde esa concentración en la Plaza de Baix. Y también hay más asuntos. La vieja campana de la iglesia de San José, la más antigua de Elche, conocida como San Jeroni, ha sido retirada por el mal estado del yugo. Ante el peligro de desprendimiento, una empresa especializada tendrá que sustituir el yugo por otro de madera más resistente para que vuelva a repicar, formando parte de nuestro paisaje sonoro como bien de interés cultural. Y ya tenemos fecha para el lanzamiento del castillo de fuegos artificiales que no pudo lanzarse el pasado 15 de agosto. Se celebró la Nit del Alba de forma insólita. Así que el castillo tendrá lugar el 28 de diciembre, el día de Cantó y de la Romería, tras el hallazgo de la Virgen en la playa del Tamarit. Será a las 10 de la noche, desde el puente del ferrocarril. La tasa turística fue aprobada ayer en Les Corts Valencianes, con las críticas de toda la oposición y parte del sector de la hostelería. Una tasa que deberá ser aplicada por decisión, eso sí, de los ayuntamientos. El alcalde Carlos González ya ha dicho que en Elche no se aplica, a pesar de la oposición de su socio de gobierno, de Compromís. Y en la crónica deportiva, Paco Gómez nos está contando lo que el nuevo entrenador Pablo Machín dijo durante su presentación ayer en el Estadio Martínez Valero. Dice que tiene la fórmula para comenzar a ganar los partidos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Pues ahora que la iglesia de San José se ha quedado sin su campana, la de San Jeroni, vamos a hablar de su historia, porque ayer de lo más alto fue retirada para su reparación. Se trata de la más antigua de Elche y es bien de interés cultural desde 2018, como todas las campanas góticas de la Comunidad Valenciana. Data del siglo XV, sobre 1475, por el tipo de mayúsculas y minúsculas que tiene grabadas. En un principio estuvo ubicada en la capilla del Hospital de la Caridad, en lo que ahora es la Casa de la Festa. Luego se trasladó al Hospital del Cristo de la Salud, en la corredora, para llegar al hospital del antiguo convento de San José, donde ha permanecido hasta ayer. Este año la campana tuvo que ser bloqueada al detectarse un deterioro considerable en su yugo o contrapeso de madera que la sustenta por el peligro de desprendimiento, aseguraron los técnicos de patrimonio. Al tratarse de un bien de interés cultural, se han necesitado los permisos de consellería para poder acometer su reparación. Debido al avanzado estado de deterioro del yugo, se tendrá que sustituir por uno de madera mucho más resistente que el actual. Y el 28 de diciembre se lanzará el castillo de fuegos artificiales que tuvo que suspenderse para celebrar la Nit del Alba de forma insólita el pasado 15 de agosto, debido a las condiciones climatológicas que sufrimos el 13. El castillo se sacrificó por la alborada y ahora el equipo de gobierno ha acordado recuperarlo antes de que acabe 2022. El alcalde anunció ayer tarde, durante la presentación de la revista Soc per a Elche de la Sociedad Avenida de la Virgen, que se va a lanzar a las 10 de la noche desde el puente del ferrocarril el 28 de diciembre. Hoy dará más detalles de si se va a permitir bajar a la ladera del río para contemplar este espectáculo magnífico, el castillo de fuegos artificiales, que además se convierte en el mejor regalo para la Sociedad Avenida de la Virgen, que prepara ya sus actividades. El 26 se leerá el pregón, el Elche lo va a retransmitir en el Gran Teatro a cargo de la locutora Reme Sanz. Hoy la tendremos, en unos minutos la tendremos aquí en el programa La Glorieta, para hablar de ese pregón y de cómo lo está preparando y de su vinculación y sentimientos que tiene hacia la Sociedad Venida de la Virgen.

¡Pues toma Black Friday! En el ElProgresoElche.com todo el mes de noviembre, precios Black Friday con hasta el 50% de descuento y financiación 12 meses sin intereses. ElProgresoElche.com, ¿la tienda de electrodomésticos de la que todo el mundo habla? ¡Sí! Están en Elche, Avenida Josep Joaquín Landerer 9, junto a Plaza Castilla, en la web ElProgresoElche.com o en el teléfono WhatsApp 660-938-730. Y no pagues más por lo mismo. Disfruta de un día diferente en la pista de hielo Elche. Practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. Estas Navidades disfruta de un momento divertido en familia y con amigos. La diversión está asegurada en pista de hielo Elche, en el Club Deportivo Squash. Have a holly jolly Christmas. Adelanta la Navidad en Congelados Pamar. Haz ya tu reserva, no esperes. Compras con precios de ahora y te lo llevas cuando lo necesites. En Congelados Pamar de Plaza Madrid y Congelados Pamar de Mercado de San José. Langostas, gambas, langostinos, patas de centollo. ¡Qué buena mesa para esta Navidad con Congelados Pamar! En Mercado Plaza Madrid y Mercado de San José. ¿Para qué vas a esperar? Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019, 2021 y 2022. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. Pero Panettone, Panettone, el panettone del mundo, el panettone de España, es indudablemente el de Juanfran Asensio, en Aspe, Alicante. Los mejores paladares lo tienen claro. Los dulces y especialmente los panettones que sean de Juanfran Asensio. En pleno centro de Aspe, en la avenida de la Constitución 12 y en juanfranasensio.es. Esto yo me lo como, pero además así arañando el panettone a pellizcos gordos. Anúnciate en la emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en 966-22-47-47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. La mejor combinación de éxito. La mejor. Sigue todo el Mundial de Qatar en Teleelch Radio Marca, en el 101.4 FM, con especial atención a las retransmisiones en directo de todos los partidos de la selección española de fútbol. Sé una de las marcas patrocinadoras que apoya nuestra selección. Colaboran Paquito Rentacar, Marcos Automoción, AN Dental, Pilsen Restauración y Grupo Serrano Automoción. 4 minutos quedan para llegar a las 8:30 y es tiempo de la información deportiva con Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bien, pues Pablo Machín habló. Sí. ¿Y te convenció? Sí, yo creo que fue un mensaje bastante sensato, sincero y realista. Aunque por una parte dijo que tiene la fórmula mágica porque ya sabe lo que es salvar un equipo en una situación idéntica, no, incluso peor, con menos jornadas, pero luego dijo que no tiene la varita mágica, o sea que fue una especie de contradicción, pero la verdad es que el resto de su mensaje fue muy claro, repitió varias veces que hay mucho margen de mejora, que son los futbolistas los que tienen que dar un paso al frente, que va a intentar exprimirlos y sacarle el máximo de su potencial para que vean que son capaces de mucho más de lo que han dado hasta ahora, que tiene por delante trabajo sobre todo aspecto psicológico, anímico, físico y táctico, que no pueden ser tan vulnerables defensivamente hablando, es el equipo más goleado, y tan frágiles moralmente hablando, cada vez que hay un problema se vienen abajo. Todo eso lo resaltó, también dejó claro que quiere refuerzos y bueno, y que todo esto está hablado con Cristian Bragarnik. Fueron 25 minutos de rueda de prensa y la verdad es que, insisto, bastante, yo diría que moderado, pero sabiendo lo que hace, sabiendo lo que tiene en mente. Pues es importante, sabe lo que quiere y cómo hacerlo. Y otra cosa, si no tiene la varita mágica, es porque supongo que se refería a que es lo que tiene en estos momentos los jugadores. Habló de cómo se encuentran, de estos tres o cuatro entrenamientos sí. que ya ha hecho, ¿cuál es el sí. ramillete de jugadores que tiene? ¿Cuáles son los que van a sobrar? ¿Cuáles son los que tienen lesionados? No, a ver, especificar los que le sobran y los que le faltan no lo especificó. Sí dejó entrever que necesita refuerzos. Sí, se mostró muy satisfecho por los tres entrenamientos que lleva. Ha visto que el futbolista ha reaccionado claramente y quiere demostrarle al técnico que van a darlo todo. No es que hasta ahora no lo hayan dado, pero por lo que sea, los entrenadores anteriores no dieron con la tecla. Tiene por delante un reto dificilísimo, pero lo afronta. Si ha venido, lo decía, es porque ve opciones de salvar al equipo. Quedan muchos puntos y partidos. Y en cuanto a los futbolistas, cuando se le insistió en los refuerzos, en algunos de los nombres que han sonado, que dijimos ya esta semana, como Pera Pons, como Luis Suárez, decía que él ahora mismo no puede enfocar toda su energía en jugadores que no tiene. La va a enfocar en los que tiene y que son los que tienen que salvar la situación. Por eso digo que es un mensaje bastante sensato, ¿no? No vendió humo y yo creo que es un entrenador que tiene un plan, que tiene carácter, que sabe lo que quiere y ahora ya depende de los futbolistas. Ya los futbolistas no pueden esconderse en el tono físico porque van a tener por delante, ya están teniendo un mes y pico hasta llegar a los partidos oficiales de la Copa y sobre todo de la Liga. Mañana, no, el domingo se van a ese stage de pretemporada de una semana hasta el sábado que viene y bueno, todo está orientado en llegar al máximo. En cuanto a las bajas, no dijo nombres, dijo que primero tiene que ver lo que tiene para saber qué es lo que no quiere. Lesionados, Tete Morente tiene una rotura fibrilar y estará entre 2 y 3 semanas, pero si no se rompe nadie, van a llegar todos a tiempo para el primer partido, que es el día 20. Y bueno, pues ahora ya, a partir de ahora, es que el entrenador y los futbolistas hagan causa común. O sea, se lleva a todos a la pretemporada. Sí, sí, a todos, claro. ¿Y va a utilizar a canteranos? Sí, bueno, destacar que uno de ellos, que es la perla de la cantera, Rodrigo Mendoza, el internacional juvenil, el club le ha renovado hasta 2026, que es una muy buena noticia. Y bueno, este chaval este apunta maneras, ya con 17 años, ya ha entrado en convocatorias, está ahí ya y es un futbolista, junto con algún otro canterano, como el lateral Carles, bueno, John Chetaulla. Bueno, está claro que en estos momentos siempre se echa mano de los profesionales, claro. de los que tienen que sacar esto adelante, ¿no? Pero también va a tener ojo para algunos de los canteranos, como el caso, como digo, de Rodrigo Mendoza, recién renovado. Pues una buena noticia para el chaval y para el Elche Club de Fútbol, que tiene cantera. Definitivamente, ¿dónde se concentran? Sí, a partir de la semana que viene. A partir del domingo en Oliva, en la localidad valenciana. Oliva, como dijiste hace semanas. Exactamente, en el complejo Oliva Golf Resort. No hay ninguna sorpresa en ese aspecto. ¿Y hoy qué hay? ¿Qué tenemos? ¿Cuarto entrenamiento? Sí, el cuarto entrenamiento de la era Pablo Machín, con lo que bueno, pues iremos viendo algunos de los, o intentaremos descubrir algunos de los movimientos de lo que intenta para que su nuevo Elche empiece a ganar partidos. Pues muchas gracias, Paco. A ti, Ros. Hasta luego. Hasta luego. Y después de la información deportiva, viene la información meteorológica con Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, comenzamos una jornada marcada por el paso de un sistema frontal de origen atlántico desgastado y para el fin de semana se impondrá una dorsal anticiclónica para garantizar la estabilidad atmosférica. De momento, durante esta madrugada, temperaturas nocturnas que en la ciudad han bajado en la estación meteorológica de Telaels hasta los 15 grados, mientras que en el sur del Camp d'Elx hemos alcanzado valores en torno a los 10-11 grados. Para hoy y hasta las horas centrales del día, paso de abundante nubosidad, sin precipitaciones. Por la tarde, apertura de grandes claros con tendencia a cielos poco nubosos o despejados. Se activará el viento de noroeste, en calma, puntualmente flojo por la mañana, ya por la tarde con la cola del frente moderado con rachas que incluso podrían superar los 40 km por hora.

Mañana sábado la calle Ausias March estará cortada entre Francisco Tomás y Valiente y la Plaza de Barcelona durante toda la mañana por la instalación del Mercadillo. La Plaza de España continúa cortada por obras y el próximo domingo se realizará la carrera Mamec con salida y meta en el paseo de la estación, que estará cortado desde las 7 de la mañana y estará prohibida la circulación hacia el itinerario. El paseo de la estación seguirá cortado después de la carrera hasta el 9 de enero por la instalación de la feria y mercado de Navidad. Por último, recomendaros la utilización de las circunvalaciones, vías alternativas y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones. Y utiliza el bus, piensa en sus ventajas. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Buen fin de semana. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. El día 27 contamos contigo en la carrera contra el cáncer de mama organizada por AMACMEC. Te necesitamos para seguir luchando por ellas. Adquiere tus dorsales y camisetas en AMACMEC, calle Olegario de Marcos Siller 93 o consulta otros puntos de venta en las redes sociales de AMACMEC. 27 de noviembre, carrera contra el cáncer de mama. Esta carrera la vamos a ganar porque nos queda mucho por vivir. Por ellas. Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen. Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues... Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. 19, 20, 21... Hola amigos, llega el Black Friday a Tiendas Anticrisis El Castor. Del 21 al 27 de noviembre van a explotar todas las bombas. Los precios bomba del Black Friday están en Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. 8 y 40 minutos de la mañana, después de escuchar la información del tráfico, vamos con la información del mundo y también del país. Hoy todos los diarios, vamos a leer las portadas de los diarios nacionales, vienen con los presupuestos generales del Estado, que han salido adelante en el Congreso de los Diputados. El País refleja esta noticia con el titular: el gobierno afianza su mayoría con el presupuesto, y La Sedición: los dos proyectos reúnen 187 votos a favor en el Congreso. ABC en portada, no trae lo de los presupuestos, sí El Mundo, con una fotografía de un presidente muy sonriente, de Pedro Sánchez, en el Congreso, y dice: el gobierno aprueba los presupuestos y sella las alianzas contra el Partido Popular de Feijóo. Sánchez exhibe su bloque de futuro con Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. Inicia a suprimir la sedición y Otegi se jacta de que pacte con los que quieren marcharse de España. El gobierno aprieta a eléctricas y banca. Deben arrimar el hombro, dice El Mundo. Y las cuentas ponen en manos del gobierno una cifra récord de gasto en un año electoral clave. Así lo titula El Mundo. Y La Razón también trae en portada este tema y dice que el Congreso da el primer aval a la sedición y Sánchez abre la puerta a la malversación. La bronca por Montero distrae el foco de su soledad y de la petición de responsabilidades por el sí es sí. Otegi se jacta de ser la única vía del presidente del gobierno para aprobar los presupuestos del Estado. Bien, así viene reflejado el tema de los presupuestos, de las votaciones, de las cuentas del Estado en algunos de los diarios, los principales diarios del país. Y hay otras noticias, por ejemplo, el diario El País recoge que los trabajadores tendrán 5 días al año para cuidar a familiares. La ley ampliará la ayuda de 100 euros a madres de niños de hasta 3 años. Y es que este anteproyecto de ley de la familia pues viene reflejado en la portada del ABC. El Gobierno impone por ley hasta 16 tipos de familia. El anteproyecto del Ministerio de Belarra prohibirá que los padres limiten el acceso de sus hijos a actividades escolares que difundan la diversidad familiar. Y también en portada el ABC lo dedica a otra ley, la de bienestar animal. Dice que el Consejo General del Poder Judicial rechaza por unanimidad el intento de Podemos de equiparar el maltrato animal y el humano. Vocales conservadores y progresistas coinciden en alertar del riesgo de que la hiperagravación de condenas rompa el criterio de proporcionalidad en las penas. Así viene reflejado este asunto. El Mundo en el ABC. El Mundo trae en portada, además de los presupuestos, que un hombre que violó a su hija entre los 3 nuevos beneficiados por el sí es sí. Y también un reportaje de que de 500 euros pasaron a 200 en un año. El crypto crash atrapa a los inversores. Las plataformas aumentan las promociones para detener la huida de los ahorradores. Y es que parece que un estudio de la Asociación de Usuarios Financieros, que analiza el funcionamiento de las principales plataformas de intercambio cripto, llevó a cabo un peculiar experimento. Invirtieron 500 euros en distintas criptomonedas y al final de un año apenas les quedaban 200, de ahí el titular en El Mundo. Y La Razón nos trae también otras noticias, como que hay un nuevo récord de pacientes en lista de espera. Madrid es la tercera región más rápida en operar, 65 días frente a los 113 del resto del país. Y Ucrania no se rinde ante el terror energético ruso. Zelensky: el ataque a redes eléctricas es un crimen contra la humanidad. Estos son algunos de los titulares de las portadas de este viernes 25 de noviembre. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Reme Sanz es una de las profesionales de la comunicación más reconocidas de Elche gracias a su trabajo en radio, televisión y prensa escrita. Se jubiló como profesional, pero nunca ha dejado de ser esa persona dispuesta a presentar los momentos más emotivos y destacados de cualquier entidad cultural, festera o social de su municipio. Por ello, no ha dejado de aparecer en los medios debido a las numerosas designaciones y premios que continúa recibiendo cada año. Fue portaestandarte del Misteri, tiene un jardín que lleva su nombre en la ciudad, fue pregonera de las fiestas de Elche, de la Semana Santa y ahora será la pregonera de las fiestas de la Avenida de la Virgen. Reme Sanz, querida compañera, muy buenos días. Muy buenos días, Rosmar, y mucha alegría estar contigo y con tus oyentes y poder saludaros a todos a través de las ondas. Bueno, Reme, te has convertido en una persona inolvidable. Después de tantos pregones, de tantas presentaciones, ¿qué te quedaba por hacer? ¿Pregonar las fiestas de la Avenida de la Virgen? Esas entrañables fiestas de la Avenida de la Virgen, efectivamente. Yo creo que, bueno, nunca se puede decir que es el último, siempre es el penúltimo, por lo menos para mí, porque, como tú bien dices, siempre que alguien me necesita, me busca, me encuentra, seguro que me encuentra, si está dentro de mis posibilidades. Así que para mí fue el que me designaran pregonera de las fiestas de la Avenida de la Virgen, algo tan especial, tan entrañable, tan particular, que todavía no me lo creo. Y eso que hace ya 2 años, porque el año pasado fui pregonera sin pregón y este año espero poder llevarlo a cabo. Sí, hay que decir que el pregón es el próximo 26 de diciembre a las 7 de la tarde en el Gran Teatro. Las fiestas de la Avenida de la Virgen, ¿qué son para ti? Bueno, es muy difícil contestar a esa pregunta porque yo soy una persona, lo he dicho siempre, soy una persona de fe e intento que cada día crezca más, que aumente esa fe. Y desde ese punto de vista, Elche tiene las fiestas de la venida de la Virgen, porque a través de ellas, ellas son las primeras, porque a través de ellas llegó, según la tradición, la imagen de la patrona en un arca por el mar, como todo el mundo sabe, y además el libro en el que viene escrito, en el que venía escrito todo el misterio y cómo había de representarse y la historia que contaba, es decir, el Consueta. Entonces, primero fueron las venidas, la llegada de la venida de la Virgen a Elche y después las representaciones del misteri, que son las fiestas por excelencia en nuestra ciudad, porque no hay nada comparable a la representación del misteri. Así que, ¿cómo decirte que son para mí las fiestas de la venida de la Virgen? Quizá fue el primer contacto en el tema de la patrona de nuestra ciudad que yo tuve cuando llegué a Elche, porque todo el mundo, yo creo que a estas alturas lo sabe, nací en Monóvar, pero claro, toda mi vida ha pasado en Elche, en la ciudad de las palmeras, Elche de mis amores, que siempre digo, porque efectivamente es así. Y las fiestas de la Avenida fueron, como digo, el primer contacto que tuve yo con la patrona, con la Virgen de la Asunción, porque llegué para quedarme el 1 de julio de 1960. Y en Navidades fueron las, porque entonces no habían representaciones extraordinarias del misteri, eran nada más en agosto. Entonces las primeras fiestas de la Virgen de la Asunción que yo viví fueron precisamente las fiestas de la venida de la Virgen, con la llegada espectacular de Francisco Cantó, y no sé, ese fue ese primer contacto con la Mare de Déu que no se puede olvidar y tiene un significado muy profundo para mí que espero transmitir a todos cuantos vayan al Gran Teatro a escuchar el pregón y que llegue a sus corazones los sentimientos y las vivencias que yo he tenido y sigo teniendo en torno a las fiestas de la venida de la Virgen. Bien, pues te toca transmitir esos sentimientos que son profundos de estas fiestas de invierno de Elche, tan vinculadas al misteri de Elche. Reme, pero también te ha tocado ser pregonera en un año muy especial, donde se recupera pues todo. Y como pregonera, ¿qué trabajo es el que te va a tocar realizar? Porque no solo te va a tocar leer un pregón, sino después del 26 comienza todo, ¿no? Vas a estar muy ligada a todos los actos de este año. Bueno, yo lo primero que le he dicho al presidente de la Sociedad Venida de la Virgen es que en todos los actos en los que se reclame a la pregonera y yo pueda estar, voy a estar ahí. Donde no pueda, donde no lleguen mis fuerzas, pues sintiéndolo mucho, no voy a poder estar, pero las previsiones es que donde quiera que la Sociedad Venida de la Virgen me llame y yo pueda, allí estaré. La playa ya me cuesta un poquito más porque es muy temprano, hace mucho frío y no sé hasta qué punto podré yo estar allí, pero desde luego, aunque la eche de menos, como la he vivido, como la he vivido de dos distintas formas. Primero, en los primeros tiempos el arca llegaba por el mar, como ha llegado siempre, pero la remolcaba una especie de barco, no sabría decirte, pero la remolcaba. Entonces llegaba a la orilla y allí la recibíamos todos. Y después se tuvo la feliz idea de que fueran los buzos de Santa Pola los que trajeran a la Virgen, estando ellos, el arca, estando ellos, claro, en el fondo del mar, y la sensación de que el arca venía sola el primer año, te aseguro, Rosmari, que a mí me impresionó de tal forma que me creí verdaderamente que el arca venía sola por el mar con la imagen de la Virgen y el consueta del misterio. Son sensaciones que cada persona las vive de una forma, y yo la verdad es que tengo que reconocer que de siempre he sido muy sensible, he tenido mucha sensibilidad, y ahora con los años está acentuada, de verdad que está acentuada. Y que te confieso una cosa a ti y a los oyentes, estoy leyéndome el pregón una y otra vez porque tengo miedo de emocionarme demasiado a lo largo del mismo y necesito controlar. Así que ya veremos. Bueno, lo has vivido casi todo, aquí todavía te queda. Pero Reme, si nos tenemos, ¿con qué pregón o con qué premio o con qué designación te quedaría? Si tienes que elegir una, ¿cuál sería? Me lo pones muy difícil porque todos en cada momento han tenido su importancia para mí, han destacado para mí. Claro, el pregón de las fiestas de agosto es incomparable, es impresionante, porque estás allí en el balcón del ayuntamiento y contemplar la plaza Baix, llena a rebosar, incluidas las calles adyacentes, y tú allí frente a todos, contando y explicando lo que son las fiestas para ti, pues la verdad es que es algo imborrable. Y de este pregón que voy a pronunciar ahora, en torno a las fiestas de la venida de la Virgen, todavía no te puedo explicar las emociones que me va a proporcionar y el sentimiento que va a tener para mí. Sí te digo que cada vez que hago algo así de estas características o de otras, no importa, los nervios están a flor de piel, pero en cuanto me pongo delante del micrófono y empiezo a hablar, me olvido de todo lo que hay a mi alrededor y vivo lo que estoy contando. Y me doy cuenta, me despierto de ese sueño cuando oigo aplaudir a la gente y digo, por Dios, que ya acabé. Así que cuando pase el pregón ya te contaré las sensaciones de este. Este ha sido especial. Ha sido especial porque me lo propusieron el año pasado, en el mes de junio. No puedo olvidar ese momento y esas palabras de José Manuel Sabuco, presidente de la Sociedad Venida de la Virgen, cuando en nombre de toda la directiva vino a proponerme que fuera yo la pregonera, después de esa etapa tan especial que habíamos pasado de 2 años con COVID, con confinamiento incluido, sin fiestas, y yo vi una responsabilidad tan grande que se me venía tan grande encima que digo, no voy a poder, ¿cómo voy? Pero ¿cómo iba a decir que no? Así que me arriesgué. Y cuando llegó el momento y se acercaron las fiestas, que sí, sí que vamos a hacer las fiestas, que sí, sí que vamos a tener los actos, que si no, que ahora está subiendo la ola. Bueno, la ola nos arrastró a todos y se suspendieron las fiestas. Y ahí tienes a Reme con su pregón hecho y preparado, pero sin poder pronunciarlo. Lo guardé y lo he tenido guardadito hasta ahora, y ahora es cuando estoy viendo la posibilidad, efectivamente, de que no se va a suspender, y estoy en ello. Ahí, dale, dale, dale al pregón y cambiando fechas, porque claro, las que tenía eran correspondientes al año pasado, al año 21, y ahora estamos en el 22. Así que yo creo que no le habrá ocurrido a nadie ser pregonero durante 2 años. Uno sin pronunciarlo y el otro espero que sí. Bueno, pues tiempo has tenido de prepararlo y seguro que lo harás muy bien, Reme Sanz. Gracias por la oportunidad que nos brindas con esta designación para volver otra vez a hablar y escucharte en casi tu casa, Teleelch. Y en la radio. Es un placer para mí siempre estar contigo, estar en Teleelch, que me proporcionó profesionalmente unas satisfacciones enormes,

Aquí en Elche, a las 11:30 de la mañana, en la Plaza de Baix, tendrá lugar el acto institucional y la lectura del manifiesto del Día Internacional contra la Violencia de Género. Y a las 7 de la tarde, en el mismo lugar, en la Plaza de Baix, la coordinadora feminista ha convocado otra concentración en la que participará el equipo de gobierno. Reclaman reforzar la prevención en los centros escolares tras conocer que las agresiones sexuales de menores se ha cuadruplicado durante el pasado año en la Comunidad Valenciana. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. Pues además del 25N, en el que vamos a tener hoy en unos minutos a la portavoz de la Coordinadora Feminista para hablar de esa concentración, hay otros asuntos en nuestro relato informativo que destacamos en titulares. La vieja campana de la iglesia de San José, la más antigua de Elche, conocida como San Jeroni, ha sido retirada por el mal estado del yugo ante el peligro de desprendimiento. Una empresa especializada tendrá que sustituir el yugo por otro de madera mucho más resistente para que vuelva a repicar, formando parte de nuestro paisaje sonoro como bien de interés cultural. Y ya hay fecha para lanzar el castillo de fuegos artificiales de fin de fiestas. No se pudo lanzar el 15 de agosto porque se celebró la Nit del Alba, así que el castillo tendrá lugar el 28 de diciembre, el día de la carrera de Cantó y la romería tras el hallazgo de la Virgen en la playa del Tamarí. Será a las 10 de la noche desde el puente del ferrocarril. La tasa turística fue aprobada ayer en les Corts Valencianes con las críticas de los grupos de la oposición y de la patronal de la hostelería. Una tasa ahora deberá ser aplicada por decisión, eso sí, de los gobiernos locales, de los ayuntamientos. El alcalde de Elche, Carlos González, ya ha asegurado que en Elche no se aplicará a pesar de la oposición de su socio de gobierno, Compromís. Y en la crónica deportiva, Paco Gómez nos ha contado que el nuevo entrenador, Pablo Machín, aseguró durante su presentación ayer en el Estadio Martínez Valero que tiene la fórmula para comenzar a ganar los partidos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Lo hemos dicho al principio, la campana de la iglesia de San José fue retirada ayer de lo más alto del campanario para su reparación. Se trata de la más antigua de Elche y es bien de interés cultural desde 2018. Data del siglo XV, sobre 1475, por el tipo de mayúsculas y minúsculas que tiene grabadas. Y es que todas las campanas góticas de la Comunidad Valenciana son BIC, bien de interés cultural. En un principio, la campana de San Jeroni estuvo ubicada en la capilla del Hospital de la Caridad, en lo que ahora es la Casa de la Festa. Luego se trasladó al Hospital del Cristo de la Salud, en La Corredora, para llegar al Hospital del Antiguo Convento de San José, donde ha permanecido pues, hasta ayer. Este mismo año la campana tuvo que ser bloqueada al detectarse un deterioro considerable de su yugo o contrapeso de madera que la sustenta por el peligro de desprendimiento. Al tratarse de un bien de interés cultural, se han necesitado los permisos de consellería para poder acometer su reparación. Debido al avanzado estado de deterioro del yugo, se tendrá que sustituir por otro nuevo, mucho más resistente. El 28 de diciembre se lanzará el castillo de fuegos artificiales, que tuvo que suspenderse para celebrar la Nit del Alba de forma insólita el pasado 15 de agosto, debido a las condiciones climatológicas que sufrimos el 13. El castillo se sacrificó por la alborada y ahora el equipo de gobierno ha acordado recuperarlo antes de que termine este año 2022, así que el alcalde anunció ayer por la tarde, durante la presentación de la revista Soc per a Elche de la Sociedad Venida de la Virgen, que se va a lanzar a las 10 de la noche desde el puente del ferrocarril el próximo 28 de diciembre, el día de Cantó. Hoy dará más detalles de si se va a permitir o no bajar

Buen día, Rosmari. Gracias. No sabía si cambiar el registro o no en valencià i castellà i per això tenia dubtes. Bé, et trobes més còmoda en valencià? Sí, la meva llengua materna. Què hi ha que dir avui, 25 de novembre, a la societat a qui estiga escoltant-nos? Avui, sobretot, 25 de novembre, dia internacional de l'eliminació de la violència contra les dones i les xiquetes, el que hem de dir és aquest rebuig, aquesta condena absoluta al masclisme. El masclisme mata. La violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones arreu de tot el món. I especialment avui, que és la efemèride, denunciem totes les morts, tots els assassinats de dones. Enguany, 2022, han sigut 38 dones assassinades per els seus, les seus parelles o exparelles. I des de que se comptabilitzen aquestes xifres, des de l'any 2003, n'han sigut 1.171 dones. Són moltes. I quina situació i ací a Elx? Ací a Elx, no sé si recordarà els oients, el Nadal passat, fa quasi un any, per exemple, una xica de 25 anys va ser assassinada a mans de la seva parella. Fa uns anys també, en 2018, una dona que acabava de divorciar-se la va matar el seu home encara era el seu home. N'hi ha unes xifres horribles arreu del món. En la comunitat valenciana s'han incrementat tots els indicadors de violència masclista, tant com denúncies com ordres de protecció, que això ens pot portar les mans al cap, però també és una dada que reflecteix que cada vegada més la societat està més conscienciats i sensibilitzats, cada vegada més les dones, els seus familiars, el seu entorn familiar i les amistats denuncien més, que hi hagi més denúncies significa que està calant, que això és un problema, que és un problema de tota la societat i que hi ha que combatre'l perquè és una vergonya social que estiguem passant això. Les dades estan damunt de la taula i moltes són dolentes, sobretot en qüestió de menors. Vosaltres, des de la coordinadora, no. Hi ha altres associacions que donen tallers preventius als centres escolars i les dades és que hi ha menors que tenen interioritzada la conducta masclista. La tenen interioritzada i creuen que no existeix aquesta violència masclista. Hi ha una enquesta que diu que un de cada cinc menors pensa que no existeix la violència masclista i les dades que dona la Fiscalia al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana són terribles perquè en 2021, que és l'últim any tancat que tenim dades, s'han incrementat les agressions masclistes, les agressions sexuals, en un 377%. I en menors de 14 anys, xiquets. De fet, d'aquestes agressions sexuals, d'unes 117 agressions sexuals, 16 en són de menors de 14 anys. A xiquetes, inclús, de 10 anys. És una botxeria. Per això, des de la coordinadora feminista, veient esta tendència, este negacionisme de la violència masclista, que al final també pues, ve de la mà d'aixos discursos que neguen que existeix un problema, que és un problema estructural, hem presentat una proposta de declaració institucional, un acord a l'Ajuntament d'Elx per elevar-lo també a la Generalitat Valenciana, a les Conselleries d'Igualtat i d'Educació, perquè la prevenció siga més ampla, abarque a tot l'alumnat i que de veritat puguem fer un diagnòstic i una prevenció real. S'ha fet moltíssim, des de fa anys ni tan sols s'abordava la igualtat, I ara sí, s'aborda els 25 de novembre, els 8 de març, no, el Dia Internacional de la Dona, i se fan moltes cosetes, però puntuals, al llarg de l'any. El que pensem des de la coordinadora feminista és que cal ampliar aquesta prevenció al 100% de l'alumnat, que aquesta prevenció i aquesta educació en igualtat té que ser des dels 0 anys, ha de ser una cosa que portem interioritzada des de ben menudets, que les xiquetes puguen detectar aquestes violències masclistes, siguin més xicotetes o més grans, i també implicar els xiquets per a aquesta societat en igualtat. A l'Ajuntament el que hem presentat és aquesta ampliació, no, de la prevenció, i a banda també garantir la figura de promotor o promotora en igualtat en tots els centres. Són propostes que arribaran al ple del dilluns, o la declaració i l'ampliació de tallers de prevenció i monitors, figura del monitor per la igualtat en els centres educatius en la moció, en forma de moció, o com està? Ho hem fet en forma de declaració institucional. Arreplegueu dins de la declaració institucional aquestes acords. Propostes. Sí. Bé, sí. Hi ha que esperar. Cal esperar al ple del dilluns. I avui, que teniu convocada la concentració, què aneu a fer? Esta avui, vesprada a les 7, i també de quina forma participeu en la declaració, en l'acte institucional de les 11:30? Avui serà un dia complet per visibilitzar aquesta necessitat d'igualtat, d'aconseguir la igualtat real en la societat i combatre i rebutjar la violència masclista. La representació institucional que es farà aquest matí, nosaltres com a coordinadora feminista estarem allí, i estarem des de les 10 del matí amb una mesa informativa repartint informació i atenent a la gent i bé, explicant què és el que denunciem avui i què és el que volem avui i tots els dies de l'any. La concentració d'esta vesprada és a les 7, però des de les 5 també estarem en aquesta mesa informativa. Tindrem a les dones que teixen de l'Hort de Felip, que faran unes papallones que simbolitzen aquesta lluita feminista i les repartiran entre la gent que vulgui passar-se. També hi haurà pintacares a càrrec d'AnimaJoc. I bé, això per calentar un poc motors, i a les 7 farem la habitual concentració, on recordarem a les 38 dones assassinades aquest any, on contarem amb Maria José Aranda López, que és portaveu de la Unitat de Violència de Gènere de la Policia Local, que és qui farà la lectura del manifest, i des d'aquí vull agrair-li la seva implicació avui i tots els dies per la tasca que fa. Uh-huh. I bé, tindrem una jornadeta prou completa per a visibilitzar aquest problema, perquè el masclisme mata, és un problema polític de primer ordre, s'ha de combatre, no s'ha de mirar per a un altre costat, és un problema que ens afecta a tots, que pot estar passant en casa o en casa del veí, i no hi ha que negar-ho, hi ha que saber que és un problema i combatre-ho. Així quedem el testimoni d'Eva Irles, portaveu de la coordinadora feminista. Hi ha que combatre la violència contra les dones i les xiquetes. Gràcies, Eva. Moltes gràcies a tu, Rosmari. La niña triste en el espejo me mira prudente y